Hace rato que tenemos un proyecto pendiente nosotros a raíz de varios reclamos que hemos tenido en estos últimos años sobre la violencia laboral dentro de la Municipalidad de Viedma. Nosotros entendemos que tenemos que generar un espacio anterior a la judicialización de este tipo de reclamos, porque es muy difícil probar un maltrato, una violencia laboral, por lo menos dentro del ámbito público. En el ámbito privado es mucho más efectivo y la justicia es más efectiva. En el ámbito público es como que es requisito actuar porque no debería pasar esto. Pero actualmente pasa y todos tenemos conocimiento. Entonces lo que proponemos nosotros y a través del concejal Odarda es que se genere algún tipo de ordenanza que funcione mediante una comisión interna donde se pueda actuar respecto a estos casos, para hacer prevención principalmente, pero después para actuar cuando realmente existe, para que tenga plenos poderes para poder sancionar o para poder remover en algunos casos o intervenir de forma directa, definitiva o provisoria, y que pueda elevar las causas cuando sean necesarias a la justicia. En la actualidad, un empleado municipal que es violentado, que es maltratado, ¿qué tiene que hacer o qué hace? No, normalmente, te lo digo por experiencia propia, no solamente vienen afiliados, sino vienen compañeros municipales que no son afiliados al SOCIEN. Nosotros les brindamos el asesoramiento legal, hacemos las presentaciones que se hacen internas, pero no hemos tenido eco de nada. Durante estos últimos 10 años, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad y Higiene, en la Subsecretaría, de Seguridad y Higiene, han habido por lo menos 12 compañeros municipales que se han tenido que ir del sector por problemas con los jefes. En algunos casos se ha judicializado, no han tenido fallos contrarios porque no se ha podido demostrar, en otros casos todavía están pendientes, y hay muchos casos que no, ni siquiera se denuncian. Nos comentan a nosotros y tratan de buscar un lugar porque tienen como espejo que el que denuncia le va mal, realmente. Entonces, nosotros no podemos ya seguir permitiendo eso. Lo que buscamos nosotros es que ese tipo de cosas se puedan denunciar formalmente y que sea acompañado al trabajador municipal, porque esto le afecta en su vida personal. Tenemos compañeros que se han enfermado, y no solamente los compañeros de forma directa, sino que su grupo familiar también ha sufrido las consecuencias de este abandono. Ustedes han marcado en este proyecto de ordenanza o en esta iniciativa que han presentado al concejal Odarda algunos ítems. Dentro de esos ítems, ¿está la participación del gremio también dentro? Sí, sí. Nosotros proponemos que se forme una comisión evaluadora de estos casos y que sea específicamente para esto, ¿sí? Que esté conformada, por supuesto, por el Poder Municipal, por los sindicatos, por profesionales, ¿sí? Y que puedan resolver al respecto. Otra de las cosas que proponemos, que es fundamental para nosotros, es que a los funcionarios y a los empleados municipales que tengan cargos jerárquicos se los evalúe psicológica y psiquiátricamente antes de ejercer su función. Porque nosotros como trabajadores, para poder iniciar nuestro trabajo, se nos hacen exámenes psicológicos y psicofísicos para poder manejar un camión, para poder tocar un silbato o para poder hacer cualquier actividad administrativa. Ahora, al que va a conducir a ese tipo de gente, a conducir grupos humanos, no se le toma ningún tipo de recaudo respecto a su formación o a su capacidad psicológica. Para nosotros es fundamental eso. Hay una situación puntual de una trabajadora que está sufriendo también un despido. Bueno, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha hecho? Sí, nosotros puntualmente existe el caso de Paola López, que es una empleada municipal que prestaba servicios en cultura. Por una situación administrativa interna, se la ha dejado cesante, ¿sí? Esto tiene que ver con una afección psicológica que la empleada municipal tiene, que está en tratamiento, bajo tratamiento, pero el Estado municipal no se ha hecho de eco de eso, solamente ha tomado intervención para dejarla cesante sin aplicar ningún tipo de normativa, solamente por voluntad propia, ¿sí? Nosotros hemos hecho el asesoramiento legal a la compañera, se han hecho las presentaciones legales formales, se le ha notificado al Ejecutivo Municipal que no la puede echar sin justa causa y ni sin sumario previo, que es un derecho constitucional, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Esta compañera hace 9 meses que no percibe su salario, no percibe sus asignaciones familiares, es sostén de familia, tiene 3 chicos menores, actualmente se encuentra embarazada y con grandes problemas psicológicos. Lo están aguantando los propios empleados municipales, los propios compañeros que le aportan para que ella pueda seguir subsistiendo. El Estado municipal ha sido oído sordo a todo este tipo de reclamos. ¿Ustedes han intentado tener una reunión con el intendente? ¿Cuál es la respuesta que ha dado? Sí, nosotros hemos hablado con los funcionarios que dependen del intendente. Ajá. Tienen pleno conocimiento. De hecho, se inicia un sumario administrativo previo a la sanción impuesta, que es la cesantía. Nosotros hemos hablado de forma específica que eso no se puede hacer, que eso no se puede realizar. y el intendente igual se da dando respuesta o está dando cumplimiento al decreto del intendente municipal, donde dice que se la deja cesante hasta que la Junta de Calificación y Disciplina intervenga previo sumario. Esto hace 8 meses. La Junta de Calificación y Disciplina, que nosotros conformamos también, hace más de 2 meses que tomamos intervención, o sea, pasaron casi 9 meses sin que supiéramos nosotros este caso. Cuando tomamos intervención, resolvimos del lado de los trabajadores municipales de forma inmediata, pero el Ejecutivo Municipal sigue sin resolver y esa chica sigue sin cobrar. Y el agravante es que Sí. Exactamente, ella es comisión directiva del SOCIEN. Tiene una tutela sindical que por propia ley nacional, para poder ser removida de su cargo, tienen que darle de baja a la tutela sindical, y esta es una acción que hace los propios tribunales de trabajo. No lo puede hacer la patronal de forma directa. En este caso, hasta han incumplido la ley nacional respecto a eso. Emilio, le cambio de tema, pero siempre hablando de la cuestión sindical y gremial. Conversamos con gente de UPCN, con Elia Carrillo concretamente, sobre el proyecto que se ha presentado en el Consejo Deliberante para establecer las paritarias municipales. Uh-huh. Ellos no acompañan esta iniciativa. ¿Se lo han transmitido así? ¿Qué opinión tienen ustedes? No, la verdad que no podría expresarme sobre eso. Tendrá sus motivos. Nosotros expresamos bien en claro cuáles son nuestros motivos para ser presentados. Es lamentable que una compañera que ejerce la representación de los trabajadores no quiera acompañar este proceso, que es un proceso democrático, donde se intenta que las negociaciones paritarias realmente sean eso, paritarias, no sean ejercidas a través del poder del patrón. Pero bueno, tendrá sus motivos. Ellos dicen que la mesa de la función pública está dando respuesta. Sí, pero es mejorar la mesa de la función pública, justamente, y es legalizar su funcionamiento. Con ese criterio, si tuviéramos un gobierno municipal que funciona, no armaríamos a elecciones, porque funciona bárbaro. En este caso lo mismo, es mejorar el ámbito de negociación. Y no es una idea del SOCIEN. Esto, la ley de paritaria existe desde el año 79, 80, así que nosotros lo que hacemos es tratar de mejorar. Por lo menos del lado del SOCIEN, creemos que estamos en la madurez suficiente para poder generar este tipo de negociaciones en un ámbito paritario. No sé ellos.